Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 17 de noviembre 2021. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato al Parlamento, Cámara de Diputados, por Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a absoluta disposición a nuestra conversación. Bueno, son diversos los temas para esta jornada, Lautaro. Acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Juicio político tras las irregularidades en la compraventa del proyecto minero Dominga. La denuncia de miles de documentos y antecedentes también en los paraísos fiscales. ¿Hubo justicia en el Senado, Lautaro? ¿Se debe seguir buscando la justicia si no la hubo en otro lado? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿Qué es lo que pasó ayer, Lautaro Carmona? A ver, primero quedó demostrado en el debate que hizo la Cámara de Diputados que la acusación constitucional daba lugar, de todas formas, si uno usa ese instrumento de fiscalización, como es una de las misiones que tiene la Cámara de Diputados, para fiscalizar la gestión del mandatario y de todos quienes tienen investidura en tarea pública desde el punto de vista político. Nadie de nosotros inventó las transacciones que él hizo en las Islas Vírgenes. Y todos sabemos que esas transacciones eluden impuestos dentro del país. Ahí hay una falta gravísima, a lo menos desde el punto de vista de la probidad, la honradez, la transparencia que tiene alguien que asume la presidencia de la República. Nadie obligó a que de mutuo propio Piñera hiciera un negocio con un cercano, en el caso de la mina Dominga, en la cuarta región, ni que hiciera concesiones desde el punto de vista ambiental en una zona en que existe un santuario de la naturaleza en lo que es el ecosistema marino a nivel planetario. Es decir, eso es un dato de realidad, eso es un hecho que efectivamente está consignado por los científicos, y sin embargo lo otro es un dato de mutuo propio que hace la familia de Sebastián Piñera buscando tener ventajas dadas las tareas en el poder del Estado para garantizar una cláusula que exigía de la no y para consumar esa transacción. Es decir, las faltas que en este caso tienen que ver con temas medioambientales, con temas tributarios, que hablan de descomposición, de corrupción, de abuso de poder, son a ojos vistas. Es lamentable que el Senado, parapetado en la minoría que tiene la derecha, se haya dispuesto a no entregar el quórum calificado que requería ratificar la acusación constitucional. Pero lo que queda es que el cuestionamiento, y esto es lo que queda para los políticos a nivel mundial, el cuestionamiento tenía bases de rigor, era correcto, y se salvó, entre comillas, por un problema de los famosos quórum calificados, que finalmente terminan siendo candados para impedir que procedimientos que hablan de transparencia, de servicio público, etcétera, puedan funcionar a plenitud. Yo creo que existe, por cierto, de parte de la ciudadanía, todas las posibilidades de que esto enrumbe con la misma argumentación entregada allí desde el punto de vista de una presentación judicial. Eso habrá que evaluarlo, ver qué fuerza toma él tiene ya un cuestionamiento en ese plano, pero por otras faltas vinculadas al tema del atropello a los derechos humanos, y está hablando de qué significa que gobierne la derecha. Está hablando de cómo la derecha, en cualquier posición, su gran Dios no es otra cosa que el lucro, que el dinero. Eso llega a una obsesión que pasa por sobre incluso las relaciones entre ellos mismos, y es lo que sigue planteado en la retina de la opinión pública, que vive en la adversidad frente a tanta discriminación, a tanta discreción, a tanto abuso. Ahora, Lautaro, lo del Senado no debe ser, nos imaginamos, necesariamente una señal hacia la Fiscalía Nacional, que, dado los graves antecedentes, decidió iniciar, recordemos, una investigación penal en contra de Piñera. Entonces, ¿podría ser una señal a lo mejor lo que pasó en el Senado, o no debería ser? ¿Cómo se puede entender esto, que de alguna forma se está protegiendo, cubriendo la corrupción? Yo creo que el debate que se hizo en el Congreso, las argumentaciones que se hicieron y se pusieron ahí, son elementos que indudablemente van a estar en el debate en una presentación judicial. No tiene el mismo procedimiento, no tiene la misma forma de síntesis por la vía de una votación con quórum calificado, pero los argumentos estarán no solo en la Fiscalía, sino en el debate público, que queda abierto desde el punto de vista político a nivel de toda la sociedad. Así es que yo creo que mucha de esa argumentación, ahora, lo que no es igual es cómo procede la Fiscalía respecto a cómo procede, en este caso, el Senado como sala que debe sancionar o no, el punto de vista de la habilitación de la tarea del presidente de la República. Uh-huh. Esos son elementos distintos, no tiene por qué ser una proyección espejo en absoluto, pero yo creo que los argumentos que cuestionan la probidad, los argumentos que cuestionan la transparencia, los argumentos que califican, y uno puede colegir fácil, la corrupción, van a estar en el debate, y la falta a los deberes en calidad de jefe de Estado, reñido y en colisión en un conflicto de intereses con su avaricia de multimillonario, van a estar, digamos, también presentes de alguna u otra manera en el debate judicial. ¿Usted cree que van a estar presentes también en la votación de la ciudadanía, que este domingo podría de alguna forma decir, oye, hay que pasar la cuenta a lo que ha pasado ahí en el Senado, con los senadores que votaron a favor de cubrir todas estas irregularidades, etcétera? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que debiera ser así, pero es una constante que no solo se remite a este hecho. Algunos le asignan un fin estrictamente electoral a esta acusación constitucional, uh-huh, dada la cercanía del 21 de noviembre. No, hay que decir que este cuestionamiento a la transparencia, a la probidad, a la dedicación al servicio público en forma exclusiva, a la distancia real del punto de vista de los negocios y los negociados, viene siendo el cuestionamiento desde el año 1 de esta gestión de Piñera, y alcanza a ser parte de los argumentos que expone la ciudadanía en tanta autoconvocatoria que movilizó a millones de chilenas y chilenos en esas referencias de octubre del año 19, que marca un punto de salto en el cuestionamiento al modelo vigente, asocian claramente el modelo vigente que sufre la población a lo que es la gestión de un gobierno de derecha, a lo que es la gestión de un neoliberal de tomo y lomo, como es Sebastián Piñera, y por consiguiente, mucho antes que esto, había una saturación de que esto no puede seguir así. Uh-huh. Hay un agotamiento a imaginar que es posible resistir más injusticia, más discreciones, más abuso, y eso va a estar presente en la elección del día 21 respecto a la opción presidencial, y es lo que le da solidez a las propuestas alternativas, pero también va a estar presente en todos quienes en forma táctica eliminaron las fotos con Piñera para hacer campaña, porque de verdad que les quita votos más que les suma, incluyendo en sus propios círculos. Pero la gente va a saber distinguir dónde está la derecha, quién tiene la misma línea de actuación que tiene Piñera y que está siendo cuestionado duramente a nivel nacional y hace mucho tiempo. En esta ocasión parte de eso es esta acusación constitucional, pero también tiene un cuestionamiento a nivel internacional. Uh-huh. Y yo espero, para eso son las elecciones, que la ciudadanía, en legítimo derecho al uso del voto, la opción que haga sea una opción que lo aleje de gestiones en políticas públicas de gente como Piñera, de la gente como quienes pertenecen y representan la derecha, y para qué decir a la derecha extrema. Uh-huh. De parte de ellos, los he visto, no tienen escrúpulos, no tienen pudor, y siguen sin ningún problema en un cassette reiterado de que lo mejor, porque ahora los de CAT son los que se distancian de la política partidista, o que es primera vez que entro a la política, pero esto tiene que ser de otra manera. Alguna confusión pueden producir, pero ahí está la gran tarea en estos días, en estas horas que quedan. Son muchas las cosas en juego para no usar cada hora de esclarecer cómo algunos se esconden en una falta de identidad, cuando al fin lo único que están haciendo es intentar ganar posiciones para mantener vigente el modelo expoliador, abusivo, inhumano, que ha golpeado duramente a la inmensa mayoría de la población. Ahora nos imaginamos, Lautaro, que usted está presente ahora en este instante en Alto del Carmen, en Caldera, está presente en Chañaral, en Copiapó, en Diego de Almagro, en Freirina, en Huasco, Tierra Amarilla, en Vallenar. Quisiéramos conocer sobre sus prioridades legislativas, que también nos imaginamos son las prioridades de los vecinos de Atacama, prioridades parlamentarias. ¿Existen propuestas legislativas prioritarias, Lautaro Carmona? ¿Existen exigencias ciudadanas que podrían ya comenzar a plasmarse a partir de este domingo en las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejero regional, que usted nos pueda detallar sobre los vecinos ahí en Atacama? Sin ninguna duda. La primera, que es de mucho interés, es lograr transformar la descentralización en un tema real, de fondo, que tenga competencia, que tenga un espacio de decisiones propias y que tenga financiamiento. El reclamo de cómo la concentración centralizada de la riqueza doble excluye a quienes producen la riqueza. Nosotros somos esencialmente una región minera que su explotación viene por niveles medio y grandes, viene desde fuera de la región, desde empresas transnacionales o de otros países, y explotan en una forma sin límite los yacimientos, dejan los pasivos, que son los caminos hechos pedazos, que son la polución, que son la contaminación, y sin embargo tributan fuera de la región. De eso hay un cansancio evidente. Como lo hay también que estas mismas empresas, a la hora de seleccionar trabajadores, en igualdad de condiciones, cuando dos personas tienen la misma capacidad en el oficio, eligen uno de fuera de la región. ¿Por qué? Porque tienen más control desde el punto de vista de el reclamo, desde el punto de vista de la satisfacción y el cuestionamiento al sistema de salario, que si alguien es originario de la propia región. Queremos invertir absolutamente aquello. Entonces, un primer tema que es muy recurrente es el tema de hasta cuándo tenemos presupuestos que son mezquinos, que son limitados y que no permiten abordar cuestiones tan obvia como es el diseño y urbanización de una nueva población, que incorpore la plaza, que incorpore el centro comercial, pero también incorpore la sede social, es decir, que permita un diseño de vida que tenga una mejor calidad. Un segundo tema, indudablemente de primer orden, uh-huh, que recorre la inquietud de cada uno de las casas de nuestra región es el tema de la crisis del agua. Todos los días surge la noticia escandalosa que tales o cuales, por ejemplo, el senador Rafael Provenz, que además fue intendente, que antes fue ocupó tareas administrativas de, a nivel municipal con la dictadura, es dueño de derechos de agua, siendo que él no trabaja en actividad que requiera agua. Y hace transacciones con esos derechos que son millonarios. Y la población por ahora no tiene agua para garantizar calidad para todos quienes formamos las comunidades de Atacama, ni muchas obras desde el punto de vista de la minería incluso, o de la agricultura alimentaria, que se vincula a la hortaliza, a los frutales, etcétera, cuentan con agua, y este caballero tiene derechos de agua, que incluso le asigna, que son aguas potabilizadas, proporciones de agua de esos derechos a empresas mineras que él seguramente tiene negocios también con ellos. El tema del agua no tiene más solución en el tema de Atacama que no sea una administración pública de ella, y por tanto no pasa más que por volver a tener posesión como Estado de las aguas del país y asignarla según sean las necesidades, incluyendo potenciar el agua potable y potenciar el que vuelvan a recuperarse cauces y caudales de los ríos que existen en el desierto y que son parte de la historia que tiene Atacama. El tema de la salud pública es otro gran tema. Hemos estado conversando con la rectoría de la universidad, con el decanato de la Facultad de Medicina, así como con profesionales de la salud, a ver cómo se potencia la sinergia que relacione la academia con las políticas públicas en salud, que acorten la lista de espera, que garanticen especialidades en la región, porque hay infraestructura para eso, hay pabellones, y que permita resolver una demanda largamente postergada y que abajo tiene consecuencias fatales. O sea, hay gente que murió esperando, así de simple. Entonces el tema de la salud es un tema muy fuerte. El tema de la vivienda es otro gran tema. Ayer nomás estuve en una reunión en la zona 3 de la población Juan Pablo II, un campamento de emergencia, de tránsito, que se instala después del aluvión, o sea, unos 6 años atrás. También estuve ahí en la entrega de estas viviendas de emergencia, y han pasado 6 años, recién se abre la posibilidad de que le construyan el proyecto con viviendas sociales, pero hay inquietud de quién va a ser los beneficiados, de cómo no hay discriminación, de cómo no entra gente por el lado, de cómo quienes han estado los 6 años allí van a tener seguridad que será la próxima población su lugar de residencia definitivo. Entonces el tema de la vivienda es un tema también de primer orden. El tema de la contaminación y la minería. Tuvimos anoche en un muy potente encuentro convocado por el sindicato de mineros pesquineros de Tierra Amarilla. Concurrieron allí sindicatos y asociaciones de mineros de las 3 provincias de nuestra región, y con planteamiento parte de ello, incluyendo la defensa de ENAMI, incluyendo la inversión y la capitalización en ENAMI, que implique integrar tecnología de punta que evite la contaminación, pero que además permita trabajar la selección, la separación de otros metales que tienen alto valor más allá del cobre, la plata y el oro. En esa asamblea convocada para el efecto con todas las candidaturas, hicimos como siempre el compromiso, ellos lo conocen, yo fui 8 años miembro de la Comisión de Minería, 8 años fui aliado directo de particular de los pequeños mineros. Hay una cantidad de políticas de Estado que deben ayudar, incluyendo el tema previsional. El minero no tiene posibilidades de tener escrito cuáles van a ser sus niveles de ingreso. Estoy hablando del minero pesquinero, del pequeño minero, del que vive en la población, del que contrata a sus amigos del lado o contrata a sus propios familiares cuando encuentra un lugar de posible explotación de un pique. Él vive y sufre las consecuencias y a rato con enfermedades como la silicosis, que adelanta las limitaciones que fruto de enfermedades de trabajo que afectan a una población completa. Entonces ahí hay dos temas, y hablábamos de eso, cómo obligatoriamente hay que armonizar el respeto al medio ambiente, el respeto al recurso hídrico con el ejercicio de la tarea de la pequeña minería, que yo creo por dónde va el cruzarse contra esta fiebre extractivista que llega con capitales extranjeros, extraños a la región, a abusar de lo que es la explotación de un yacimiento al breve plazo, llevarse hasta lo que no tenga, contra lo que hace la pequeña minería, que es capaz de estar perseverantemente viendo que allí en ese lugar está su alimentación, están sus ingresos, y trabaja con una adecuada carga lo que es la posibilidad que le entrega el yacimiento con la necesidad que él tiene. Esa va a ser, a mi juicio, una de las políticas que era fortalecerse mucho más la pequeña minería respecto a esta fiebre sin límite del extractivismo que pretende hacer pedazo del planeta contra el tiempo. Y están los otros temas que son propios en todas partes, como los derechos de la mujer. Nosotros tenemos en nuestra región una cantidad muy grande de mujeres jefas de hogar que no tienen los resguardos en políticas públicas de Estado con la accesibilidad que merecen, que requieren y que son por lo demás muy justas que se cumplan así. Entonces hay son parte de las grandes preocupaciones, incluyendo el tema, como en todas partes, de garantizar un trabajo estable. Aquí los funcionarios municipales no pasa el 15% quienes son plantas, el resto son todo honorario o contrata. No hay entonces una tranquilidad y una estabilidad laboral desde el punto de vista profesional, y pasan a tener, digamos, una discreción los alcaldes, que todos sabemos cambian cada 4 años, afectando no solo una opción de quién ganó o perdió una elección, sino afectando el trabajo y la estabilidad en él de muchas personas, y por lo demás tampoco están siempre los salarios en el nivel de la dignidad, que es lo que aconseja incluso a Provenia hoy día con un mínimo de 500.000 pesos. Ese es otro gran tema que cruza particularmente la provincia del Huasco, en la que más acusa efectos en el tema de empleabilidad, en donde se marcan las tasas de desocupación más altas dentro de la región y siempre están sobre el promedio nacional. Y otro sector que también es muy golpeado, con quien hemos tenido un trabajo muy intenso, es con los pescadores artesanales. Ellos son también parte de la política alimentaria, ven afectada, digamos, su actividad por incursiones que hace las desaladoras o que hace la contaminación de Guacolda en Huasco, y que en buena hora se lo recordó a Yanna Proboste la responsabilidad que tuvo allí, o que hacen, digamos, las grandes empresas de la pesca que se meten incluso a la primera milla, que es exclusiva para ellos, para los pescadores artesanales, arrastrando con peces que luego se transforman en arena de pescado, ¿no? Si no, y no son peces para el consumo de la mesa de la población, como debe ser una buena política alimentaria. Son de los temas que regularmente sale, y como fórmulas que la gente imagina, ¿por qué no diversificamos la matriz productiva? ¿Por qué no potenciamos el ecoturismo? ¿Por qué no potenciamos una política de astronomía, incluso en una zona que tiene de los cielos más limpios que hay en el mundo? Como también, ¿por qué no gozamos de los beneficios de ser parte de la capital solar a nivel mundial con esta industria de la fotovoltaica, que le incorpora al interconectado una cantidad importante y creciente de energía? Sin embargo, en la zona, en el territorio, la energía sigue siendo cara, sigue siendo discriminatoria, en vez de una política pública popular que permita a los micropaneles en todos los hogares de la región, y por vivir aquí, no solo gozar del sol desde el punto de vista de ser una región del desierto, sino también gozar de la energía que produce ese sol, más cuando alcanza para todas y todos. Son de las conversaciones que hemos sostenido. Todo el mundo quiere cambiar el sistema previsional, es un tema nacional, quiere ponerle fin al sistema de AFP, pero estas son cuestiones que marcan mucho a nivel de la región. Ahora, Lautaro, son, observando así a grandes rasgos, todos englobados dentro, podríamos decir, incluso de los derechos humanos, derecho humano de primera generación, de segunda, en fin. Agua, salud pública, vivienda, a propósito de la contaminación, también un gran tema, fortalecer la pequeña minería, el trabajo con los pescadores artesanales, la capital solar, son algunos de los temas que usted nos plantea esta mañana. Pero bueno, usted nos dice, vamos a poner el hombro ahí en el Parlamento para llevar a cabo toda esta tarea importante que la ciudadanía exige. Ahora, ¿qué pasa a propósito de lo que ha pasado estos días en el Congreso Nacional, a propósito del cuarto retiro, de la negativa de algunos parlamentarios, a propósito de la acusación constitucional? ¿No debería, cree usted, modernizarse también esta institucionalidad del Congreso Nacional de alguna forma para acelerar estos trámites? Porque todo lo que usted nos ha señalado, esta exigencia ciudadana, hay que tenerla pronto, ahora ya, la gente lo requiere con urgencia. Pero muchas veces el Congreso es como lento, pareciera ser, ¿no es cierto? Y nos aceleran todos estos trámites. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, yo lo que no solo digo, sino lo confirmo y afirmo, uh-huh, es que un planteamiento cuyas temáticas hemos nombrado y que están en el déficit de cómo funciona la región en forma permanente, y por eso la gente lo hace saber, tiene una tremenda posibilidad vinculada a la nueva Constitución. Yeah. Por ejemplo, que NAMI juegue un papel mejor desde el punto de vista del fomento, no solo de permitir que la pequeña minería exista y tenga donde entregar y procesar, sino también fomento en lo que es la seguridad minera, en lo que es la seguridad del minero. Yo he dicho, ¿qué le costará a NAMI, que tiene, y estoy hablando de la región donde hay más pequeña minería comparada con todas las regiones del país, que es Atacama, una línea de fomento a través de un crédito blando, que ojalá ni siquiera tuviera tasa de interés, que no sea el valor lógico del dinero, en lo que los atuendos de seguridad que necesita un minero, desde el casco, los bototos, el buzo no inflamable, la linterna, etcétera, para que la labor que hace un pirquinero sea más segura, incluso dentro de las medidas propias que él toma para su seguridad. Entonces hay una relación y una asociación de expectativas, que muchas de las cosas que en tantas otras ocasiones se ha conversado y no han tenido respuesta, son parte de los límites y los candados que pone el sistema neoliberal para que las cosas puedan caminar de otra manera. Todos imaginamos que una nueva constitución va a terminar con el Estado subsidiario que por ahora limita el funcionamiento de NAMI y de otras empresas. Pero también va a haber un Estado que va a hacerse cargo de la crisis hídrica y va a recuperar los derechos de agua nacionalizando el recurso hídrico. Lo mismo pasa desde el punto de vista de una legislación lenta, hoy por hoy, digamos, ampliando la iniciativa legislativa más allá del límite que pone el punto de vista económico hoy por hoy la ley, y habrá iniciativas parlamentarias, pero también iniciativas ciudadanas. Y la construcción de los presupuestos regionales de acuerdo a los aportes que las regiones le hacen al presupuesto nacional. Y hay muchas cosas que van a destrabarse menos de un año, cuando en un plebiscito de salida, por votación directa, universal y obligatoria, millones de personas, por primera vez en la vida, se pronuncien para ratificar una nueva Carta Magna, una nueva ley madre que regula el Estado de Derecho en Chile y que permita cambios sustantivos en lo que son las tareas y los roles del Estado, que por ahora el neoliberalismo ha limitado a lo básico de lo básico, con el fin de dejar todo lo espacio a la voracidad del capital privado, que no tiene tareas públicas, que no tiene obligaciones sociales, solo tiene obligaciones de medir su calidad como empresa de acuerdo a la rentabilidad, de acuerdo al lucro. No, nosotros necesitamos un Estado en que el lucro sea un factor, pero no sea la clave, las claves por sobre los seres humanos. Hoy es muy fácil escuchar que, por ejemplo, los pescadores artesanales de la región de Atacama no cuentan con una cámara hiperbárica en todo el litoral, y la cantidad de buzos que queda lisiado a propósito del tema llamada la burbuja por el buceo sin profesionalismo, queda lisiado porque no hay una cámara hiperbárica y hay que partir con alguien así por tierra hasta llegar a Valparaíso. Bueno, eso es porque el Estado ha limitado sus posibles, sus obligaciones. Y eso podemos extenderlo a otras áreas también de la actividad económica. Así es que creo que mucho de esto tiene que ver con este nuevo Estado, que yo tengo confianza, será plurinacional, será un Estado que sea semipresidencial, o sea, no puede mantenerse después de todas estas situaciones de abuso, incluso de poder de Piñera, que ya son la guinda de la torta de lo que es un presidencialismo sin límite. Tiene que haber un espacio de cuerpos colegiados, ya dije el Parlamento, y también la ciudadanía, para colegislar. Tiene que ser un Estado con un Congreso unicameral, donde los tiempos de discusión de un proyecto obliguen. Aquí hay proyectos de ley que no terminan nunca. Nosotros mismos, yo mismo, con el trabajo junto a los sindicatos del caso, presentamos un proyecto de ley que era indemnización de 2,5 días por mes para todos los trabajadores de obra y faena que duran menos de un año. Absolutamente justo y legítimo. No solo de haber indemnización para quienes tengan más de un año, que son un mes por año hasta 11 meses, ahí hay una limitación que también benefició a los empresarios. Pero bueno, y la porción, cuando las faenas son de menos de un año, como muchas faenas de montaje industrial, que son actividades de primer orden desde el punto de vista económico, duran menos de un año, o de la construcción, duran menos de un año. ¿Por qué no van a poder cobrar una indemnización de 2,5 días por mes, que es la proporción que se puede asociar a un mes por año? Bueno, eso fue aprobado, en fin, llega al Senado, se le da vuelta, había otro proyecto, y seguimos, y no se despeja nunca. Y entonces ahora hay que partir todo de nuevo, y así hay muchas otras leyes que el proceso de estas dos cámaras está hecho a la medida para seleccionar y optar qué ley dejamos pasar y cuál, más allá de las razones que tenga, de la cantidad de gente que beneficie, simulamos que está en discusión y sigue pendiente. Eso requiere un Congreso unicameral, entre otras cosas, así como un país fuertemente descentralizado que va a darle más poder a las regiones para reclamar presupuestos que tenga que ver con su aporte al PIB, presupuesto que tenga que ver con las necesidades de su población, presupuesto que tenga que ver con imaginar que el día A, B o C una región va a ser una región desarrollada. Eso es una relación que la gente, claro, tenemos que hacer más pedagogía, pero también está fuertemente en la retina. Hay una expectativa. ¿Qué cosas van a cambiar con la nueva constitución? Y mucha gente asocia sus situaciones a cambios mayores, y eso pasa por un cambio de constitución. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, candidato al Parlamento, Cámara de Diputados ahí en el Distrito Electoral número 4, Alto del Carmen, Caldera, Sañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar. Lautaro, bueno, el día domingo, en un programa especial de prensa de Radio Nuevo Mundo, vamos a llamarle a para que nos cuente cómo están ahí los vecinos participando en estas elecciones presidenciales parlamentarias de consejero regional, para que nos cuente justamente sobre estas expectativas. Y también, desde ya, saludo a los vecinos de Atacama. Muchas gracias, Lautaro, y que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Saludo también a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, y los invito a que se dispongan el próximo domingo 21 a apostar a esta cruzada democrática, siendo a jurar de mes. Va a ser muy importante, entre tantas listas que hay, que no se pierda y no se confunda ninguna opción que alguna ciudadana o ciudadano, por humilde que sea, haya hecho, sobre todo si además una opción de transformación. Seamos todos, hagamos de esto una fiesta y una movilización democrática, estando el día 21, después de votar temprano, después de almorzar, nos vamos a los recintos electorales a ser parte de la defensa del voto de la opción de transformación. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 17 de noviembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.